convertido en mi mayor motivación. Eres tú mi ángel que me guía donde voy. Es tu amor mi adicción. Tú le has regresado a mi vida la razón. De las mañanas eres mi rayo de sol, dueña de mi corazón. Me has devuelto la alegría, eres tú mi bendición, en tus manos.